Así de potente y fresca suena la música de Corronchi en su primer álbum de nombre homónimo. Un disco de 12 temas con fuerza, mucha fuerza que transmite alegría. Casi todos compuestos por Agus Barandiarán y Miquel Romero. Un trabajo tributo a los viejos acordeonistas Triquitilaris, con una puesta en escena dinámica y actual. La triquitixa, alboca y mandolina son los instrumentos base para crear el sonido Corronchi. Velardi es el título del tema instrumental con el que hemos abierto hoy Paradiso Folk. Y ahora nos quedamos con Sitges, una canción con letras procedentes de unas viejas coplas que han sido utilizadas por innumerables triquitilaris. Corronchi sonando en Paradiso Folk. Agur bakar gazte eta zarrari, arroa ekarri ze gara egarri, arroa gazte eta zarrari, arroa ekarri ze gara egarri. Corronchi, un disco sin duda que seguiremos escuchando en posteriores ediciones de Paradiso Folk. Y sin abandonar tierras vascas, nos quedamos ahora con la música de unos veteranos, Oskorri, y un tema grabado en el Festival Internacional de Folk de Getxo del año 97, en el que la formación conmemoró su 25º aniversario con un concierto antológico en compañía de artistas como Wendell. Tema que escuchamos y que lleva por título Tirauki. Vidal. Paradiso Folk. Folk tradicional y contemporáneo. Paradiso Folk, músicas del mundo. Desde Lorca y para toda la región de Murcia, una cita con la tradición musical los miércoles a las 11 de la noche. Paradiso Folk, en Cadena Azul, con Ángel Duarte. El nuevo disco de los veteranos gallegos Arroda se llama Arroda la la adora, y en ediciones anteriores de Paradiso Folk ya hemos escuchado algunas de las canciones que componen este trabajo. Ahora nos quedamos con este tema que lleva por título Escopeta. Escopeta lereta debaixo do brazo larazo, aprendendo lerendo a cazador. Escopeta lereta debaixo do brazo larazo, aprendendo lerendo a cazador. Aleixos, os de pajilla, os de pajilla, os de pajilla. Aleixos, os de pajilla van para Leixos. Non vai ben, non vai ben, a escopeta cargada no tren. Non vai ben, se vai mal, a escopeta cargada de sal. Escopeta lerenta debaixo do brazo larazo, aprendendo lerendo a cazador. Escopeta lerenta debaixo do brazo larazo, aprendendo lerendo a cazador. Os de Pontevedra non van a Marín porque se marean no ferrocarril. Os de Pontevedra non van a Marín porque se marean no ferrocarril. No ferrocarril, no ferrocarril. Os de Pontevedra non van a Marín. Non vai ver, non vai ver, la escopeta cargada no tren. Non vai ver, se vai mal, la escopeta cargada de sal. Escopeta lereta debaixo do brazo larazo, aprendendo lerendo a cazador. Escopeta debaixo do brazo, aprendendo a cazador. Escopeta debaixo do brazo, aprendendo a cazador. Escopeta debaixo do brazo, aprendendo a cazador. la música de Os Cempés, Sara Sariña, uno de los temas que disfrutamos el pasado sábado en la Plaza del Teatro Romea con motivo de la 15ª edición del Festival Músicas de Raíz en la ciudad de Murcia. El viernes actuaron Civilización Cero, Azarbe y José Antonio Ramos, y el sábado Taray, Manuel Luna y estos gallegos, Os Cempés. Esperemos el año que viene disfrutar nuevamente de una nueva edición de este Festival de Músicas de Raíz. Aprovechando la actuación de Civilización Cero este fin de semana en Murcia, hemos hablado con Pedro Gómez, compositor, voz y guitarra clásica del grupo, y esto es lo que nos comentó para Paradiso Folk. Bueno, soy Pedro Gómez, soy miembro del grupo Civilización Cero. Es un grupo de aquí de Murcia que lo que intentamos hacer es mezclar la música del Mediterráneo, las músicas tradicionales del Mediterráneo, con las músicas medievales que se vivían aquí en Murcia cuando vivían las tres culturas. O sea que lo que nosotros intentamos hacer es mezclar la cultura cristiana, la judía y la árabe. Un ejemplo sería, por ejemplo, si la historia que yo voy a contar es de tradición árabe, pues intento meter instrumentos judíos y escalas cristianas y viceversa. Somos cinco, la base la tenemos en Totana. Somos María José Cánovas, José Antonio Oliva y yo de Totana, y luego viene Maribel Úbeda de Almería y Pedro Silva de Galicia. En directo normalmente vamos más acompañados, llevamos más gente, llevamos Constantino López, que es miembro de Landefoc, y a Óscar Esteban, que es también es miembro de Azar. Ay, que sigo encantada hasta que otro se viento la cuerda no corte, 100 años condenada. El grupo Civilización Cero, la verdad es que no siempre ha hecho la misma música. Llevamos mucho tiempo, llevamos 17 años, pero nosotros empezamos haciendo pop, pero nos dimos cuenta que lo que nos gustaba era otra cosa, no sabemos exactamente qué. Llegó el día en que Televisión Española nos encargó un trozo de banda sonora para una producción con Nacho Duato, y bueno, nos encargaron un tipo de música tradicional que fuera del siglo XVIII, y ahí nos dimos cuenta que lo que nos gustaba más o menos era eso. Y bueno, a partir de ahí hubo un proceso de cambio de 2-3 años, y bueno, poco a poco pues salió lo que hacemos ahora. Después de ese primer disco hemos hecho 3. El primer disco se llama Sueños de la Luna Medieval. El segundo disco se llama Últimos Ecos de la Murcia Andalusí. Y el tercero, 9 cuentos a la vera de la acequia. La verdad es que si se escuchan los tres, pues se nota el avance progresivo, porque el llegar a hacer una música de estas pues no es fácil, no por nada, sino porque no tenemos ningún referente de nadie que la haga. Entonces, pues evidentemente el Sueño de la Luna Medieval es bastante más pop y menos elaborado. Claro, no estamos metidos en todo esto. Luego ya con Último Eco de la Murcia Andalusí, ahí sí que nos ayudó gente, y la verdad es que nos abrió puertas, el disco este nos abrió muchas puertas, y el último pues ha sido el que ha colaborado gente más o menos importante. El grupo pues ahora mismo está inmerso pues en los conciertos que está dando y sobre todo en las composiciones del próximo disco. Evidentemente, cuando uno termina de grabar un disco ya tiene en la cabeza otro, si no la cosa no parece que falta algo. Por supuesto, no sabemos exactamente lo que saldrá, porque estamos abiertos a cualquier tipo de música que nos guste. O sea, nosotros no hemos tenido complejo a la hora de hacer cosas árabes o cosas judías, y yo creo que este que vamos a hacer ahora nos vamos a dedicar más a la música tradicional murciana, aunque utilicemos los instrumentos antiguos. La forma de contactar con Civilización Cero, pues a través de la página web, que bueno, ahora mismo está en construcción, pero no creo que tardemos mucho en terminarla. La página es civicero.com, o también llamando al teléfono 650-27-77-46. Acequia es un tema que está en el segundo disco, último de Ecos de la Murcia Andalusí. En la Edad Media, en Murcia, no existía la bruja, lo que existía, ni el hombre del saco, lo que existía era la bruja de la acequia. ¿Qué pasaba? Que cuando las acequias estaban en funcionamiento, muchos críos salían a la huerta, a la calle a jugar, y evidentemente se caían y se ahogaban. Entonces las madres se inventaron una historia de que no salieran los críos a la calle, porque si no vendría la bruja de la acequia y se los llevaría. Entonces esta canción cuenta un poco la historia esa. La famosa Dolorosa de Salcillo, en realidad esa es la imagen esa, fue la mujer de Salcillo cuando él entró a su casa y se enteró de que el hijo había salido a la calle, se había caído en una acequia y se ahogó. mañana al pasar. Mañana por la acequia, mañana pasará. Los novios encantados, es un tema que está en el tercer disco, Nueve cuentos a la vera de la acequia. Se cuenta una leyenda de Lorca. Eran dos enamorados, que eran dos hijos de familia muy poderosas, pero enfrentadas. Los padres no querían que se unieran. Al final ellos se ahogaron en una balsa que hay por ahí abajo del castillo, de la torre. Y bueno, nosotros lo que le hemos añadido ha sido darle un poco de perpetuidad, diciendo que cada vez que aparece la luna llena, ellos salen del estanque y se ven. Lo que hemos querido hacer nosotros con esta pieza es la pieza emblemática del folclore murciano. En unos la se llama Aguilando, en otros la se llaman Pascua, según la zona, si estamos en la zona en el campo de Lorca, o estamos en Caravaca, o estamos en Murcia. Yo desde la primera vez que lo vi le notaba cierto parecido a algo que yo tocaba cuando estaba haciendo la carrera, y un día me encontré una partitura del siglo XVI, la primera partitura que se escribió para la vihuela, uno de los instrumentos que tocamos, y me di cuenta que era lo mismo que lo que se canta aquí en las Pascuas. Luego después encontré otra partitura del siglo XIX, ya con el nombre de Aguilando, y entonces pues me decidí a hacer una versión de como yo pienso que sería en el siglo XV. Entonces lo que hacemos en el disco es poner una grabación que cogimos de la radio del año 50, y fundirla con lo que nosotros pensamos, como nosotros pensamos que se hacía. Evidentemente no se cantaba, pero se hacía con los instrumentos de la época, y se hacía una pequeña introducción, y a partir de la introducción entraba lo que son el tema de los aguilandos. Músicas tradicionales y músicas del mundo en Paradiso Folk. Un viaje musical a través de la tradición y las nuevas tendencias folk en compañía de Ángel Duarte. Paradiso Folk, todos los miércoles una hora antes de la medianoche. padu di colera, sa padu di amoro, sa padu di amoro, rubono il fa. Sa tu, sa tu. Di colera, tu sei maduro di apolo, sei maduro di giangolo, di numero fa. Se mani caio, balli di pari una cirreoni, meglio se è in contro colle. Wow, wow, wow. Badu di colera, badu di amoro, badu di giangolo, di bonusta. Suma di condo, nanyo fehe nanyo toho le maliti, tahidara nanyo mananoyi. Badu di colera, badu di apolo, badu di giangolo, di numero fa. Satu, satu, satu, satu. Badu di apolo, badu di jangoro, nyuwun dosa. Sama de kondo, mbali minanyu fehen kofi tohole. Oh, dah nyuman anoye. Badu di kolera, oh, yuk badu di apolo. Di jangoro, di jumanu fa. Senyure mi waneng kosetel, wow, ngirkan ni manang nyewu. Wow, setoy, set. Badu di kolera, set. Badu di apolo, set. Badu di jangoro, di jumanu fa. La música del senegalés Cheikh Lo, Set, es el tema que acabamos de escuchar y que fue su primer éxito. Su música es una unión de balax, reggae jamaicano, guajira cubana y rumba congoleña. Su nuevo disco se ha hecho esperar casi 6 años, pero con él sin duda se ha afirmado como una de las grandes voces de África. Lamb Fall, que así se llama el trabajo, contiene exquisiteces como este Tuayum Bet. Finalmente, en la despedida de Paradiso Folk, el recuerdo de la música de Peter Gabriel con Biko, canción basada en la vida del líder sudafricano Stephen Biko, luchador contra la apartheid y asesinado por el propio gobierno sudafricano. Hasta aquí el tiempo de Paradiso Folk por esta semana. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado y os emplazo a una nueva edición de Paradiso Folk el próximo miércoles, una hora antes de la medianoche, aquí en la sintonía de Cadena Azul. Y recuerda que puedes escucharnos cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Hasta la próxima, que paséis una feliz semana.